Vos querrás estar listo. Nunca digas que no podés. No lo grabes en tu mente. Nunca digas que no querrás. Si entendés que es más fuerte. Descubras la verdad, estate lista para saltar, no te caigas. Me siento cerca de alcanzar, con mi alma caliente, seguro algo.